Bésame ahora si me quieres querer. Quiéreme ahora, estoy dispuesto a entregarte todo mi amor. Si hay que hacer el amor, que sea ahora, porque el tiempo se va, se van las horas. Quiero esta noche pegar tu piel en mi corazón. Si me das tu amor, yo siento que será dulce y feliz nuestro momento. Si me quieres querer, quiéreme ahora. Estoy dispuesto a entregarte todo mi amor. Si hay que hacer el amor, que sea ahora, porque el tiempo se va, se van las horas. Quiero esta noche pegar tu piel en mi corazón. Muchachita, yo sé bien que eres casada, que no puedes llegar de madrugada. Muchachita, si me das tu amor, yo siento que será dulce y feliz nuestro momento. Muchachita, yo sé bien que eres casada, que no puedes llegar de madrugada. Muchachita, si me das tu amor, yo siento que será dulce y feliz nuestro momento.